Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y comenzamos hoy con un clásico de 1981, número 3 en los Hot 100 de Billboard, por Earth, Wind and Fire, del álbum Race, la canción Let's Groove. Nos vamos ahora con uno de los grandes éxitos de Sugar Ray, una canción de su álbum 1459 de 1999. Esto se llama Someday. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito de 1978, la canción más importante de la carrera de Gino Vannelli, número 4 en los Hot 100 de Billboard, de su disco Brother to Brother, la canción I Just Wanna Stop. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes clásicos de Luis Miguel, una canción que hace parte de su álbum 33 del año 2003, composición del maestro Juan Luis Guerra, con los coros de uno de los mejores grupos vocales de todos los tiempos, el grupo estadounidense Take Six. Esto se llama Te Necesito. Te necesito. Todos van en pasajeros si no estás conmigo. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y un día como hoy nace en 1899 uno de los músicos y compositores más importantes de todos los tiempos, una de las figuras claves en la historia del jazz, el maestro Edward Ellington, conocido simplemente como Duke Ellington, uno de los tipos fundadores, de cierta forma, del género del jazz, pero además autor de algunas de las canciones más importantes del siglo XX, como por ejemplo, está la canción de Don't Mean a Thing, If It Ain't Got That Swing, Sad and Dull, Don't Get Around Much Anymore. Él tuvo una big band muy famosa, una de las más importantes de todos los tiempos, y este hombre es simplemente una institución de la cultura estadounidense y mundial. Vamos a ver una de sus canciones al estilo de Quincy Jones con la voz de Phil Collins. Aquí está Do Nothing Till You Hear From Me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo un tema de una película de James Bond de 1997, la segunda película que hizo en este papel Pierce Brosnan, por Sheryl Crow, la canción Tomorrow Never Dies. Vamos ahora a continuar con una mujer del Reino Unido, una mujer que tuvo muchos éxitos sobre todo en los 80 y nació en 1959. En Escocia. Ella es Sheena Easton. Vamos a recordar una de sus canciones más exitosas del año 1980-81. Esto que se llama así, Morning Train. Una canción del año 2000 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Uno de los éxitos de Sharday de su álbum Lovers Rock, la canción By Your Side. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1987, la canción más importante de un grupo inglés. Por Swing Out Sister llega esto del disco It's Better to Travel. Esto se llama Breakout. Taking care of business. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un clásico del rock de los 80 por una banda canadiense, Bachman Turner Overdrive, el tema Taking Care of Business. Nos vamos ahora con Beyoncé y uno de sus primeros éxitos en solitario, una canción que tiene un fragmento de un clásico de Donna Summer, de Love to Love You Baby. Esto se llama así, Naughty Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a Beyoncé con Naughty Girl. Nos vamos a despedir hoy con un clásico de 1980, el éxito más importante de Kool & the Gang, el tema Celebration. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.